tardes, buenos días o buenas noches, según sea la hora en la que nos estéis escuchando. Esto es Cara B de Palo, número 3. Y hoy venimos con cosillas. Hoy tenemos bastantes cosas que decir en el podcast. Tenemos al final una entrevista con Axel Casas y Ronquete, que son los creadores de la serie VHS, que se estrenó pasado viernes en el canal de televisión TNT. Y vamos a hablar del E3, Salón de Videojuegos de Los Ángeles. A ver qué hemos visto. Estamos hoy aquí, aquí. Desde Orihuela tenemos al señor Rubén Monzón. Monzón, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí andamos otra vez. A ver, a dar caña un poquillo. Y yo desde nuestra base de Torrevieja soy Rubén Aniorte. Y está con nosotros también nuestro señor con bigote, que no habla. Le diría que saludara, pero no quiere hablar. Ya me dijo por escrito el otro día que no habla porque es el voto de silencio que hizo para la orden de los monjes tibetanos con bigote y no puede hablar. Ah, tiene que estar 40 años sin hablar. Entonces, qué bonito. Lo tenemos aquí para que nos lea el correo. Qué bonito. Yo antes le he hecho un vistazo, se estaba repasando las cejas, pero bueno, ahora no sé qué coño estará haciendo. Está por ahí. Bueno. Antes de empezar con hoy tengo unas cuantas noticias graciosillas por aquí. Y antes de empezar con ellas, voy a contar la anécdota de la semana. La anécdota absurda. El otro día ¿Qué te pasó ayer? Bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, que estaba yo viendo la serie esta de Berto Romero, la que hace de zombies, que sube a internet. Ay, sí. Y salió la chica Silvia no sé qué, bueno, la chica. Salía ahí la mujer en una escena después de haber aliviado. Ajá. Y estaba todo patarrado y decía: ¡Ay, es increíble la pedazo de mierda que me ha podido salir de dentro! Me paso tonterías. Y me sentí súper identificado, tío, porque cuando estoy solo en casa y alivio de una manera importante, ¿sí? Esas frases exactamente. Cuando alivias de una manera copiosa, ¿no? Me recuerda como cuando empieza American Beauty, que dice el tío: aquí estoy haciéndome una paja. Escucha, a partir de aquí el día va a ir a peor. Pues igual, o sea, cuando te quedas así bien aliviado dices: oye, ¿por qué la tontería de la bolsa, tío, le da tanta rabia a todo el mundo y se ha convertido como, no sé, se ha convertido como en un detalle así como de pedante y tal para meterse con la peli? A mí me parecía muy chulo, tío. Pero el detalle de la bolsa era para criticar el arte este. Como el arte es más la explicación que el arte en sí. Y entonces básicamente era eso. El tío se queda flipado con una bolsa de plástico. Y era como una crítica. No sé, estaba guay. A mí me molaba. Y la tía se iba a operar para reducirse las tetas, no para aumentárselas. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a ver, queridos oyentes. Venga, sí, abrimos debate, por favor, venga. American Beauty, debate. Los que hayáis visto American Beauty, la tía... Aquí el señor Monzón tiene la teoría de que la tía cree que tiene demasiadas tetas y se las quiere reducir. Yo tengo la teoría de que tiene pocas tetas y se las quería aumentar, pero luego le crecieron. Y entonces ya cambió la idea porque dice: ¿para qué me las voy a aumentar? Claro. Si ya me han crecido. Claro, de un día para otro, ¿no? Le crecen las tetas y no sé qué. Y dice: ay, pues estas perras que tengo ahorradas. Supone que tiene 16 años o algo así, está en la edad. Claro, y te hacen. Te hacen y salen de repente. Pero vamos a ver, tú has visto, por favor, tú has visto a esa tía, si tiene unas tetas que flipas, coño. Eso no puede salir de un día para otro, Rubén, eso no crece así por eso no es como una combustión espontánea ni cosas de estas, coño. Joder, de un día para otro no, pero... Vamos a ver, la chica es acomplejada porque tiene muchas tetas y tal, y cuando conoce al otro y la quiere por cómo es, pues entonces ya no le hace falta lo de operarse, pero porque el otro la comprende y porque la quiere de esa manera, no porque le hayan salido las tetas de repente. Bueno, no has entendido la película, eres una ruina, venga, va. Bueno, después de esta anécdota escatológica y abrir debate sobre American Beauty, vamos a... voy a decir unas cosillas que he visto esta semana por internet. O sea, es que es que el debate sobre American Beauty es tan necesario como el de los indignados y el de la democracia real. Sí, la tía quería aumentarse o reducírselas, tetas. Bueno, ahí lo dejamos abierto a interpretación. ¿Quería reducírselas porque estaba complejada o quería aumentárselas y le crecieron y ya no le hizo falta? ¿Qué opináis? Exacto. Bueno, A lo que iba. Esta mañana he visto en la, bueno, la página esta de Messenger, de Hotmail, el tráiler de la peli Copito de Nieve, el gorila albino que vivió en el Zoo de Barcelona. No me jodas, sí. Y bueno, a ver, es una peli, sale el monito ese como personaje, pero es una peli muy infantil. No tiene pinta, así para críos pequeños y tal. Como que está complejado con el color. Oh. Pelo y yo que sé, chorraditas es para los críos pequeños y sí. Bueno, yo que sé, tampoco tiene por qué ser mala. A saber, es que basta ya de cargarle a los tíos a los críos pequeños con tonterías en la cabeza. Vamos a ver, que eso no va a pasar. Que si eres un acomplejado lo vas a ser toda la puta vida y nadie te va a querer. Y punto. O sea, es que las cosas no son así y ya es hora de que los chavales no crezcan gilipollas. Vamos a ver, luego se queja de que la sociedad, que las futuras generaciones son que no, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada y no sé qué. Pues es que normal, si no se han cargado la cabeza con tonterías de esas, tío. Ay, pero será una historia de esas en plan de da igual el color de tu piel, claro, y no sé, rollo claro. Patito feo o algo sí, así, sí, y luego sí, serás sí, famoso. Sí. Exacto, y luego sales de fiesta y lo compruebas. Ni tu aspecto ni tu color de piel y interfieren, claro. Anda. Bueno, yo qué sé. Si yo fuera el productor, me ahorraría las perras. Eso te lo digo. Bueno, yo no sé. En principio no tenía nada contra esta película. Solo lo he dicho porque me parece curiosa. La he puesto a parir en un momento. Puedes proseguir. Bueno, yo le veo un mono así, un monico muy gracioso. No sé. Para los críos, yo la veo bien. Vale, como anécdota. Esta semana ha sido, sabéis, los exámenes de selectividad. Y diréis, ¿por qué hice esto? ¿Qué tiene que...? Bueno, pues para el que no sea de Comunidad Valenciana, ni sea, bueno, ni se haya examinado selectividad, por aquí parece ser que una de las primeras preguntas del examen de... o la primera pregunta del examen de lengua fue un comentario de texto sobre, no te lo pierdas, la película Torrente, o el personaje de Torrente, de Santiago Segura. Qué cachondo, ¿no? Concretamente de un artículo que escribió, ahora ya no me acuerdo del nombre, bueno, una... No sería muy importante. Una periodista esta famosa, que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, lo estoy buscando, pero no, si lo veo ahora os lo digo. Uh-huh. Que bueno, lo que decía el artículo era que antes de analizar el pues cómo está España con el gobierno, política y tal, había que analizar por qué Torrente tenía éxito. No me he leído el artículo, pero vamos, no lo veo prioritario antes de analizar el gobierno, ¿sabes? Pues perdona que te diga, pero las reglas de selectividad es leer bien antes de contestar, o sea que tú no has aprendido nada. Bueno, a ver, no me he leído el artículo, no sé, ya lo busqué, pero no lo encontré, a ver si lo encuentro, yo qué sé. O sea, es como, bueno, como en general hace todo el mundo, ¿no? Que no lee nada, pero busca por internet a ver si existe, y si existe, ya te fías un poco de las opiniones de los demás. Es que ¿sabes lo que pasa? Que he comido un mondongo, tío, y estoy así un poco, no sé, como esquinero, ¿sabes? Ha violentado por sí, dentro. Sí, sí, sí, ha violentado. Bueno, ha violentado por dentro y después va a salir por fuera, pero bueno. Vale. Violencia. Bueno. Oye, violencia en Manhattan. Eso la tenéis que ver. Pasamos a otra tontería, porque no sé si se lo puedo llamar de otra forma. Agárrate que vienen curvas, venga. Hablando de que, bueno, ya que vamos a hablar de E3 y vamos a hablar de videojuegos, si yo digo Asteroid, ¿sabes de qué juego estoy hablando? Yo sí. Y el que no lo sepa, bueno, juego de videojuego de los prehistóricos, ¿sabes? De los de... Es un triangulito que va matando circulitos. Sí. Que son meteoritos. Y a veces te sale... una especie de hamburguesa que es una nave espacial. ¿Por qué hablo de esto? Porque parece ser que va a salir la película. Vale. Que te has quedado sin palabras, ¿verdad? Sí, también. Sí, me estoy rascando la barba. ¿Qué argumento puede tener esta película? No te lo pierdas, que hace un par de años que se consiguieron los derechos o algo así. Digo, pero que tiene derechos. O sea, es un videojuego, en serio, el que no lo haya visto... Si alguien no lo conoce, bueno, no creo que haya alguien que no lo conozca, pero es muy famoso, pero si alguien no lo ha visto, por favor que lo busque. O sea, es una pantalla negra y lo demás son una línea blanca, es un juego vectorial, pero te estoy hablando de los prehistóricos, años 70 o por ahí saldría, ¿no? Pues... Del 79 me pone aquí, si lo estoy viendo bien, de Atari. O sea que tela, ¿no? Tiene tiempo el juego. Sí, unos poquitos años. El argumento va, bueno, es un mundo posapocalíptico en el que la Tierra se ha ido a tomar por culo. Sí, y ya estás en el espacio. Todo es negro. Me hace gracia porque posapocalíptico significa que la Tierra se ha ido a la mierda. O sea, el fin del mundo. Digo, ya, como si no hubiera más planetas. Vamos a ver, el fin del mundo tiene que ser el fin del universo. Lo demás no me vale, ¿no? ¿Sabes? O sea, si no se acaba el universo, pues a mí no es el fin del mundo. Posapocalíptico, a ver, posapocalíptico es después del apocalipsis. Se supone, post, ¿no? Sí. O sea que no, aquí solo se ha roto la Tierra. Eso no es apocalipsis. Se ha roto la Tierra. Vale. Sí, entonces, pues, bueno, los humanos que quedan sobreviven viviendo en un campo de asteroides. Ay, qué bien. Y hay una raza de alienígenas que quiere destruirlo, pues yo qué sé, porque sí. Si fuera una pelicutre de serie B, este argumento no me parecería malo, incluso interesante, ¿no? De estas de serie B cutrona, digo, bueno, pues podría estar interesante. Sí, de hecho se habrán hecho 200.000 con ese argumento, así que tampoco... La cosa empeora cuando ves que la productora es Universal y dices, ¿cómo coño Universal ha llegado a esto? Y el director es Roland Emmerich. Director de Independence Day, Godzilla, El Día de Mañana y 2012. Godzilla. Que después de 12, digo, este hombre no lo han despedido todavía, ¿sabes? O sea, ¿cómo puede soportar su mujer al tío este siempre hablando de catástrofe y de destruir su patria? Hostia, es que como son los americanos, yo no sé, se flipan los americanos siempre con sus banderas, sus patrias, su nación y sus hostias, y después siempre están deseando ahí destruirla, o por lo menos les mola ver cómo se destruye y cómo salen, vuelven a salir adelante. Hostia, qué ganas de complicarse la vida, chico, vive feliz en tu casa de Iowa y ya está. La filmografía y es Independence Day, Godzilla, El Día de Mañana y 2012, todo destrucción. Y ahora, bueno, esta de Asteroids, que también va de destrucción. Es un tío muy agradable, ¿no? Hombre, no te creas, no te creas, porque ya ha evolucionado. Ya no es la destrucción en sí, es la postdestrucción. Así que, mira, da un paso en su carrera. Mira, a mí este tío me parece aborrecible. O sea, este tío es que no le debíamos dedicar más minutos porque es aborrecible. Vale, vamos a pasar de él. Vale. Pero hablando de destrucción... Mira, hostia, que bien enlazado el tema. Hablando de destrucción, el otro día vi la de Invasión a la Tierra. Uh-huh. Battle LA, el A. Se llama así en inglés, ¿no? Sí, Battle Los Ángeles, sí. Bueno, parece que es la primera parte de una trilogía, por lo que leí ayer, no me acuerdo exactamente dónde. ¿Eso va a dar para una trilogía? ¿Qué pasa con esta película? Me parece un poco un desperdicio, por el culpa del guión, porque el guión es muy baratero, de estos muy facilones, uh-huh. Y la idea de la película en sí me gusta, bueno, va de una invasión a la Tierra, tal y como dice el nombre, y está contada desde el punto de un grupo de militares, y bueno, la película está todo el tiempo, te está contando la situación de los militares, y son, no sé si 24 horas o así, lo que dura la o sea, lo que dura la peli, no, lo que el tiempo que transcurre en la peli, ¿no? 24 horas de eso, madre mía. Sí. Está visualmente y estéticamente, está súper trabajada. Están muy guapos los efectos especiales, bueno, todos los planos que hay están muy cuidados, la banda sonora está muy bien... La ambientación está muy lograda también, la ambientación está de destrucción, de las naves por ahí, la decoración de Los Ángeles ahí devastada. Tal. Sí, la estética en general. Está muy guay. Hombre, sí, la estética es la caña. Yo, yo te digo que... ¿Por qué le pones ese guión? Yo digo que... Si tienes esos medios, ¿para qué las desperdicias de esa manera? Bueno, pero es que esté bien. Los americanos desperdician tanto así como así. Yo te digo que me pilló en una época en la que tenía que ir al cine sí o sí casi todas las putas semanas, ¿no? Y era, digo, bueno, pues a ver qué estrenan esta semana, a ver qué tal. Tenía ganas de verla hasta cierto punto porque parecía, pues eso, una peliculilla. Bueno, no lo hemos dicho, pero hemos un poco aparcado el tema de las noticias, ¿vale? Y nos ponemos un poco, nos centramos con los temas que tenemos a tratar esta semana. Ahí es que he enlazado el tema también que... Claro, claro, claro. Claro, que ya te has venido arriba y ya no lo has dejado. Claro, bueno. A ver, pues eso, vamos a hablar un poquillo de Invasión a la Tierra o Battle LA, o como lo queráis llamar. Pues eso, a mí me pilló en una época en la que iba bastante al cine, que fue hace, pues no sé, se estrenaría igual hace un par de meses o tres o cuatro, no me acuerdo. Y bueno, la ponían un poco a caldo y la verdad que tenía bastante miedo de verla, ¿no? Porque digo, bueno, se va a ser un coñazo y tal, pero bueno, como es de ciencia ficción y un poquito así de aliens y tal, siempre llama esto, ¿no? Es algo bonito y romántico a su modo. Romántico, bueno, me pondré. Sabes que por lo menos no te vas a aburrir. Bueno, a veces no. El caso es que pues eso, la ponían a caldo en casi todos los sitios y nada, lo fuimos a ver y no es tan mala. Lo que pasa que, a ver, es una película... A ver, a mí me toca los cojones primero la siempre encasillar películas en géneros a los que no pertenece. Es una película de ciencia ficción. Bueno, mentira, es una película de acción. O sea, ciencia ficción no tiene casi nada. Es una película que se centra en una especie de ataque que está por todos, creo que es en todos los Estados Unidos, ¿no? La movida es así. Lo que pasa es que ellos están en Estados Unidos, pero se supone que es a escala mundial. Bueno, pero Estados Unidos es el mundo, da igual, los demás no existen. Para ellos sí. Europa, bueno, Europa, es... Europa típico, es... Bueno, pero te sale lo típico de, han atacado Japón y no sé qué, para no tener que sacar escenas de Japón. Te dicen, el de las noticias, han atacado Japón y Francia. Y ala, ya está, ya sabes que está el mundo entero hecho mierda. Sobre las escenas de cargarse Tokio. Se acaba Tokio, se acaba París y ha tomado por culo la civilización. Pues nada, lo que es que, bueno, pues los marines se le han echado los cojones después de ver que se está yendo toda la mierda y deciden que Los Ángeles es el último, digamos, la última ciudad que no pueden perder, porque si no sería ya desastroso el tema. Pues acompañamos entonces a un grupo de militares, o no sé muy bien qué cojones son, e intentar un poco, pues... Son marines. Bueno. Lo mismo. Marines en acción. Esa era una buena peli. Buscarla. Hombre, me gusta el hecho de que al principio ellos están así como que es un grupo de marines que se acaba de unir y desconfían un poco unos de otros porque uno es novato y luego tienes a uno de los sargentos que tiene mala reputación y tal. Y está bien el hecho de cómo evoluciona a través de la película la relación entre ellos, cómo se ven obligados un poco a confiar unos en otros y cómo, porque claro, están en guerra y tal, y cómo empiezan a aprender a colaborar entre sí y a aprovecharse un poco de pues, yo qué sé, de las habilidades de cada uno, que tampoco eso no lo explota mucho. Sí, pero bueno, pero... la evolución de los personajes no está mal. No está mal, vamos a ver, no deja de ser un... Vamos a ver, no deja de ser un Apocalipsis Now, por ejemplo, es una película... digamos, bélica, o que tiene que ver con eso, con tema de marines y americanos y tal y cual, pero sacada de contexto, ¿no? Introducida, pues eso, una especie de invasión alienígena hasta cierto punto. Entonces, el rol de la película, pues es eso, acompañar a los tipos estos durante todo, digamos, toda la batalla por conseguir que no conquisten Los Ángeles, y por el camino va muriendo gente, te enteras de cositas, hay algunos personajes que crees que al principio son unos hijos de puta y después te cuentan su milonga y ya cambia tu opinión y dices, ay, tenía motivos para hacer lo que hizo. Pero... Visualmente yo creo que es lo mejor, porque visualmente sí que me gustó cómo está trabajada y tal. Y bueno, el guión, si lo pasas un poco por alto y no te importa mucho la historia, por lo menos si te apetece disfrutar un poco de efectos especiales. El guión, si lo pasas por alto y si lo pasas para adelante, tampoco pasa nada. Está guay el tema de las naves, por ejemplo, como ilustran, ¿sabes? La posible invasión y el ataque y tal, está bastante guay. Luego el tema de los aliens, a mí no me entusiasma mucho la estética que tienen, pero porque son un poco raros, ya con una especie de armadura metálica, no sé, no están muy conseguidos, pero las naves en general están bastante chulas y la estética de la peli, pues bueno, tiene ese rollo un poquito documental que se podía ver en películas como Salvar al Soldado Ryan y tal, ese estilo bélico. A mí me recuerda un poco como una mezcla entre la de Skyline y la de Independence Day, tío, no está mal. Skyline está guay. Bueno, vamos a cambiar ya de peli. Tenemos aquí el tráiler de Insidious, que yo iba el viernes a verla, pero se me fastidiaron los planes, entonces no vamos a hablar de la peli hasta la semana que viene, pero vamos a ver el tráiler y lo vamos a comentar aquí. ¿Lo voy a poner yo? ¡Ya! Bueno. Bueno, la pantalla verde bonita, hasta cierto punto. Film District, no me gusta el logo, es cutre. De los creadores de Paranormal Activity. Hostia, vaya puta mierda de película, ¿eh? Iso. Bueno. Por Saguera. Imágenes de estas que no sabes lo que pasa. El Sagal ya me cae mal. En el sexto sentido. Anda, la de King Men, ¿no? Tío. La puta esa. Fenómeno con una nueva generación. La casa de Sara aquí, la casa de Halloween. Hostia, demasiado lejos. Uy. Beyond the Dreams, no sé qué, imaginación. Un momento aquí, San Raimi, con la tía está gritando. El pasillo del final de la escalera. Ajá. La vieja de Poltergeist. Esto es Insidious. Pues bueno. Vale. En todas partes el uno en todas partes. No tengo que ir al cine a verla. La puedo ver en la nevera, tío. Pues sale en todas partes. Hostias. Bueno. Cuando acaba el vídeo, te sale al final esto de... Vídeo siguiente, no sé qué. Y te sale review de Insidious. Por lo menos me está saliendo a mí. Y sale el tipo este... Ah, sí, sí, sí. Y sale un tipo, que es el protagonista, y detrás sale una especie de Darth Maul. El de la Star Wars. Ay, es un payaso. No, perdona. Es Darth Maul, que se quedó así sin cosas que hacer y se ha metido en Insidious, tío. Pero, espera, vamos a ver, detrás del tráiler, ¿qué es? ¿Cómo se hizo el tráiler? Pues el tráiler dura como... Acabamos de ver... Ni 10 segundos de imagen. Pero vamos a ver, no hemos estado hablando que los americanos tiran aquí el presupuesto a todo meter, pues chicos, yo qué sé. Bueno, habrá que verla, a ver cómo está. Sí, luego por eso cuando la veas en DVD, dices tú, hostias, ¿cuántas estos especiales llevan? Y estos son todos... por saguera. Sí. Bueno, no sé... La veremos esta semana. No me ha dicho nada. Hombre, a ver, es una peli que viene con un hype que te cagas. Porque a la gente le gustó Paranormal Activity. Decían que daba miedo. A mí me dio asco. Y... Yo me quedé medio sobao. A mí no... Es en plan, bueno, es que me pareció muy estúpida la idea. Mi novia escucha voces, está paranoica, oye voces por la noche, cree que alguien la persigue. La llevo al psicólogo. No, yo me compro una cámara de vídeo, que soy americano, y la grabo. Es en plan, tío, llevar a un puto psicólogo, tío. Hostia, este podcast estamos a saco con los putos americanos, tío. Bueno, pero es que claro, nuestra vida es... Ahora nos resacimos un poco con ellos, porque igual el 3 hay algo. Bueno, nos gustan sus hamburguesas, así que ya bastante. Y bueno, yo por mi parte, con las pelis he terminado. Vale. No sé si tú quieres comentar. Sí, bueno, yo quería decir... La semana pasada dije que iba a comentar una peli de terror absurdo, pero como tenemos la entrevista... Hablando de peli de terror, una cosilla que me he dejado. El otro día vi también una noticia que hay una película de... No sé si llamarlo de terror, la verdad. Uh-huh. Que se ha prohibido en Francia. Bueno. No por que sea porno o X o no sé qué, sino por bestia. Uh-huh. ¿Tú conoces una película que se llama El cien pies humano? Sí, no he tenido oportunidad de verla. La cosa es que el otro día estaba yo viendo capítulos nuevos de South Park y mi hermano estaba al lado y me dijo, hostia, eso es de una peli que yo no conocía. Uh-huh. Y me dice, se llama, es que mi hermano también se pone cada cosa, el animal. Dice, se llama El cien pies humano. Y yo estaba viendo South Park y me estaba dando asco y me dice mi hermano, y dice, joder, pues imagínate yo que vi la película hace tanto. Bueno, la primera Qué asco, tío. La primera parte de Cien pies humano va... Empieza así rollo una historia parecida a Misery, ¿no? De unas dos chicas que tienen un accidente de coche y se refugian en una mansión que hay por ahí y el tío se ofrece a que se queden en su mansión. El tío resulta ser un pirado de la vida, que es cirujano o algo así, y le apetece hacer un experimento que es la boca de una tía al culo de la otra y el culo de la tía que queda detrás a la boca de un chino que tenía él ahí en su casa. Y eso es el cien pies humano. Entonces, claro, le empieza a dar de comer a la tía para que luego a la hora de tal y cual, de tal y pues, cual, aparezca un túnel. Ah, qué bonito. ¿Y al final habrá luz después del túnel o qué? La vemos esta semana y la comentamos en el podcast siguiente. Bueno, a ver cómo está eso. En la que se ha prohibido en Francia es la 2. Se llama igual el cien pies humano o 2. Y bueno, parece que la 2 va de un tío que encuentra el vídeo que se graba en la primera. Uh-huh. Y le mola tanto que no sé si quiere repetirlo o no sé qué, pero bueno, salen, por lo que he leído, es como salen escenas de el tío viendo la película y masturbándose con papel de lija en la mano y unas burradas muy grandes que no me acuerdo de lo que más ponía, pero digo... Hombre. Yo en principio suelo estar en contra de la censura, pero también pienso que tiene que haber un límite como un control de calidad, ¿no? En plan, Una ISO. Mierda tampoco, tío, no sé, aunque bueno. Hombre, lo que pasa es que... La semana que viene Vale, a ver si sobrevivimos. Yo te digo que... Si ves que la semana que viene no hay podcast es porque nos ha dado un chungo de viendo eso. Tranquilos que pondremos un RIP en el Twitter y así estaréis avisados. Yo tengo descargada Serbian Film, que es una película europea que ha sido muy, muy, muy, muy polémica en el último Sitges porque, bueno, es por lo visto es bastante burra, ¿vale? Y mete el tema de niños, sexo y violencia en, pues eso, un poco desde la perspectiva de un tío totalmente trastornado, pero no sé. Yo, a ver, hay límites en los que incluso a mí me y mira que yo me trago, he visto muchas burradas, por ejemplo esta que te digo, francesas y tal. Pero a mí hay límites que ya me tocan un poco la fibra sensible. O sea, a mí niños y cosas de estas me da un poco igual, pero cuando mira, ya mezclan... vamos a abrir otro debate. A ver. ¿Qué opináis sobre que haya un límite en lo que se censura y lo que no? Porque vale que no haya mucha censura y otra cosa es... Censura no tiene que haber, lo que se tiene que perseguir son películas de mierda. Es decir, si tú haces una película súper violenta, pero lo respaldas con un argumento razonable o tal, o la película es buena y requiere que sea muy gore o muy extrema o muy burra, me parece bien. Ahora, hacer la burrada por hacerla y que luego la película sea una chorrada pero que llama la atención porque tiene burradas, a mí eso me parece... No me parece censurable, es una... es ficción y es todo mentira. Claro, a quien le guste... Una especie un control de calidad mínimo, que... Una cosa que sea una peli esta de serie Z o algo así que dice, bueno, el tío lo ha hecho ahí porque es él. Pero una que tiene, porque bueno, todo es 100 pies humano, tampoco es que sea una superproducción, pero ya ves que tiene, o sea, no es serie Z, es una peli por lo menos de serie A, pero de las más normales, ahí con imagen con buena calidad y tal. Y que se ve que es una peli ya hecha profesional, no se sabía exactamente de qué serie será. Sí. Pero que ves que no es algo cutre hecho ahí con cuatro colegas. Lo dejamos ahí y lo retomamos la semana que viene junto con, ya hemos dicho, Insidious y alguna tontería que veremos más por ahí. Ha acabado un poco el temita este y dejando varios debates ya abiertos, vamos a pasar a hablar de lo que ha dado de sí el E3 2011. Es decir, que es un poco un E3 de consolas más que de videojuegos. Para mi gusto ha sido un poco flojillo porque, vamos a ver, plato fuerte. Se ha presentado la sucesora de Wii, que se va a llamar Wii U. Wii U. Tiene una pantalla en el mando, no sé qué movida, que no está muy claro. Vamos a ver, es una consola. En principio es una consola de una potencia gráfica parecida a la 360 y a Play 3, que por cierto, 360, eso es herencia de los americanos, es 360, pero bueno. A ver, el tema de la Wii U esta es una consola nueva, es decir, han cogido y han aplicado el nombre de Wii, pero realmente con Wii no tiene mucho que ver, salvo porque es retrocompatible con los juegos de Wii, pero es una consola totalmente nueva, tiene una potencia similar en principio, por lo que nos han contado los de Nintendo, pero bueno, luego cuando salga al mercado veremos a ver cuál es la realidad. Una potencia parecida a la 360 y a la Play 3. La particularidad de la consola es que te viene con un mando que tiene una pantalla. Es un mando inalámbrico, es rollo un iPad, por ejemplo, que tiene una pantalla táctil y tiene botones y tiene los sticks ahí. Pero esto no se juega como la Wii, que juegas moviendo el mando. Pues si puedes moverse mando más de 10 minutos, yo te aplaudo y además hace ejercicio, porque tiene pesar de cojones. No. Pues, digo, el mando de la nueva. Favor del ejercicio. No, digo el mando... Vas a sacar un mando de 20 kilos y que tengas que luchar con él. Claro, y te cabreas si se lo tiras a alguien. Es el mando de la nueva, es que tiene pinta de un poco aparatoso, porque ya te digo, es rollo, pues una especie de tablet... con una pantalla en medio, con botones y demás, pero... Sí, yo he visto una foto y la verdad es que dices, ¿esto es un mando o es una consola de estas portátiles? Exacto. A ver, el concepto de la consola es por medio de la consola en sí. O sea, la consola es una consola, no es solo el mando. Lo que pasa es que el control es así y entonces pues la consola se ve que emite, o sea, está conectada a la tele y tú estás jugando en la tele, pero emite cosas al mando y entonces compartes. Por ejemplo, si tienes un mapa, si tienes el inventario, pues lo puedes ver directamente en el mando y hacer cositas con él y después sigues jugando en tu pantalla de tele normal. Y bueno, es un poco la particularidad de esta consola. Es decir, es la consola potente hasta cierto punto, ya se verá, y tiene la particularidad del mando este. A Nintendo yo le daría un poco el beneficio de la duda porque realmente las cosas que saca... Al principio, sí que siempre tiene un poco de control, no sé, cuando salió un Wii también, en plan, ¿esto qué mierda es? Y cuando salió la DS tampoco estaba muy claro de qué iba eso y tal, y DS y Wii pues han arrasado en el mercado, ¿qué quieres que te diga? O sea, son las que por mucho gráfico que tenga 360, por mucho gráfico que tenga Play 3, las que han arramblado con el mercado han sido esas dos. Ten en cuenta que es una empresa, que también van a lo que vende, obviamente. Vale. Entonces, vale, pero no sé, vamos a ver, entonces me estás diciendo, por ejemplo, que tú solo irías a ver las películas de, pues no sé, de Disney y de Steven Spielberg. Es que a mí lo que está haciendo... Te estoy diciendo que lo... A ver. Es que, vamos a ver, yo la estrategia... A ver, la estrategia que está siguiendo Nintendo a mí no me hace ni puta gracia. Y me parece que, pues eso, no sé, tiene máquinas que sí, que venden y que tiene éxito comercial. Me parece genial, pero creo que hay que tener un poco de cabeza y saber un poco... Joder, no solo centrarte, pues eso, en productos para vender máquinas y para vender cacharritos y no sé qué. Sí que ha hecho cositas, pero a mí, por ejemplo... Ha sido así desde sus inicios, porque desde las... antes de la, incluso antes de la NES, creo yo, tenía las maquinitas estas del Game & Watch y tal, y siempre ha sido muy de vender cacharricos para pasar el rato. Pero vamos a ver, la Nintendo 64 era un consolón. La GameCube era un pedazo de consola también. El Wii, a mí no me parece que no va a pasar a la historia por sus grandes títulos, va a pasar a la historia por su éxito comercial y por el rollo del mando. Pero por sus grandes títulos, pues sí, los ha tenido, pero bueno, en contadas ocasiones. Mira lo que está pasando con 3DS, es decir, sale al mercado una consola que se supone que es puntera, que acaba de salir, y a mí me parece una consola muerta. Es decir, en este 3 se han anunciado alguna cosa. Hasta que no vea juegos de 3DS, no voy a decir nada. Porque la DS en sí, tú la veías en su momento y decías, ah, sí, tiene una pantalla táctil. Pues oías lo que es la consola, decías, ¿esto qué mierda es? ¿Sabes? O sea, si solo ves lo que es la consola en sí. Ahora, bien, tiene un catálogo de juegos considerable. DS, o sea, tú lo ves ahora mismo y dices, pues, joder, pues sí que merece la pena. Además tiene mucha variedad, porque vendió mucho, al vender mucho puede arriesgar más, que eso lo leí yo también por ahí, que podían sacar juegos así más arriesgados, entonces te sacan juegos más alternativos, tenía muchas aventuras gráficas, muchos de estos típicos juegos de basados en puzzles y tal, y cosas así que son menos... no sé si más o menos comerciales, pero pues, bueno, tenía donde elegir. Esa teoría no me parece muy aplicable a Wii de momento, bueno, pero bueno, la nueva consola de Nintendo, es decir, la Wii U esta, en principio lo que parece es que está mucho más enfocada a juegos de pues que son sagas básicas de Play y de Xbox y que en Nintendo no han funcionado muy bien. Y de hecho, bueno, lo que han anunciado es un carro de juegos multiplataforma para ella, desde el nuevo Batman hasta... pues no sé exactamente cuál, porque tampoco me acuerdo cuando anunciaron un montón, pero por ejemplo Bioshock, el nuevo va a salir también, es decir... Se ha subido un poco al carro de los juegos que están apareciendo en multiplataformas para 360 y para Play 3. Y pues Nintendo ahora mismo va a tener una consola que compita con ellas. A mí me parece un poco absurdo sacar a estas alturas una consola que lo que tenga que ofrecer sea eso. Play 3, por ejemplo, tiene, no sé si son 4 o 5 años y Xbox tendrá un año más. Play 4 y la próxima Xbox están en preparación. Tírale que estas consolas van a durar 2 añitos más. No creo que duren mucho más, siendo punteras y tal. Dentro de 2 añitos o te la anuncian o lanzarán una nueva consola. Entonces, me estás diciendo que ahora Nintendo anuncia una consola que creo que es para 2012 con una potencia similar a la Xbox 60 y a la otra y que la particularidad es el mando. Pero es un mando que en principio no parece que vaya a tener la movilidad, por ejemplo, que tenía el de Wii. Ni nada, es un mando que sí, tiene una pantalla táctil y tal y cual, pero no me parece que sea un mando tan revolucionario, entre comillas, porque a mí el mando de Wii tampoco me pareció... Se ha anunciado un posible Zelda para esta consola, se ha anunciado un Mario para 3DS, y bueno, un montón de juegos, eso, carpetas. Hombre, tiene que haber un Mario en hombre, es que si no lo hay, ¿para qué, no? Te digo, ha sido un poco un E3 de consola, básicamente, tanto de la nueva Wii como de la PS Vita, o será la PSP2, se va a llamar, pues eso, PlayStation Vita. Yo te digo que cada vez creo que está más vendida por mi parte, porque me encanta la consola. Vamos a ver, es una consola que aúna La potencia que siempre ha tenido Sony en sus consolas, es decir, es una consola que va a tener una potencia seguramente no cercana a Play 3, pero bueno, la verdad que luce muy muy muy bien y no tiene mucho que envidiar a juegos de las consolas de sobremesa. La particularidad de esta bueno. consola es que tiene un panel táctil, una pantalla de bastante resolución táctil. Tiene una parte de atrás trasera también táctil, con lo cual los dedos que apoyas en la parte trasera de la consola te sirven también para jugar. Tiene los controles clásicos de la PSP y además incluye por fin el segundo stick analógico, que es algo que bueno, todo el mundo estaba pidiendo porque la verdad que era un poco absurdo, ¿no? Bueno, pero es que todo lo que hemos hablado hasta ahora, yo hasta que no vea videojuegos, lo vuelvo a decir. O sea, por muchas pijadas que tenga la consola, mira, bueno, si no sacas un juego bueno, me da igual que sea la 360 que la Super Nintendo, tío. O sea, si el juego es bueno... Hombre, lo que pasa es que, a ver, alto, estamos hablando en términos de anuncio de consolas. Como anuncio de consolas, claro, todo vende muy bien. Por ejemplo, se ha dicho que la Wii nueva no va a ser barata. Se está especulando mucho con el precio de la PSP nueva y ya se sabe que rondará los 250 euros, que es un precio... Las consolas me las dejé que de la GameCube y me gusta, me lo paso bien con la GameCube. Bueno, pero hay que también ver cosillas nuevas, tío. Sí, claro, estamos pero... aquí para informar. El caso es que, bueno, era importante el precio, ¿vale? Porque se especulaba que iba a ser muy caro y tal, y la verdad es que el precio que tiene es bastante competitivo, es igual que el de 3DS... Y a mí me parece que es un bastante bueno. Cositas que se han anunciado en la conferencia de Sony. Pues a ver, Uncharted, básicamente, Uncharted 3 y el Uncharted de la PSP nueva, que está bastante guay. Uncharted 3 a mí, o sea, Uncharted no es una saga que me llame mucho la atención. Es una especie de entre Tomb Raider y Indiana Jones, pero con bastante tiroteo y con la gracia habitual del equipo que lo programa, que es Naughty Dog, que hizo los Crash Bandicoot y los Jak and Daxter de la Play 2. Y tiene muy, muy, muy buena pinta. Se ha anunciado pues un Little Big Planet, que es un juego alucinante, totalmente táctil para la PSP nueva. Se ha anunciado el nuevo Wipeout. Se ha anunciado Resistance 3, que, bueno, pues otro juego de disparos y tal y cual y tal. No me llama mucho la atención, pero bueno, ahí está. Y se ha anunciado una chorrada, pero que puede tener su punto. Lo que pasa es que seguro que es súper cara, que es una tele PlayStation. Entonces es una tele en 3D, tío, que si tú te pones las gafas... Bueno, ¿a ti te gustaba jugar a pantalla partida? Hombre, no me importa. Vale, pues hay se mucha supone. Gente que dice, jo, qué mierda, ¿no? Pero a mí la verdad es que me da igual. Además, ve lo que está haciendo el otro, ¿no? Sirve como. Ya, para tenerle trampas. El rollo es que la tele esta que han sacado se supone que es una tele en 3D. Entonces, si tú te pones una gafa y estás jugando con alguien, él se pone las suyas. Y en principio, podéis jugar los dos en la misma pantalla y cada uno está viendo su partida en la pantalla entera. No, o sea, no se comparte. ¡Ah, cómo mola! Está guay la idea. Sí, la idea está muy guay. Jugando, claro, tiene como... que marearlo de las gafas, pero la idea mola. Claro, pero como, claro, como el 3D se supone que tiene capas, pues se ve que es una capa para ti y otra capa para él. O... ¿Y el sonido qué? Bueno, claro, el sonido si está en otro mismo sitio. Y hombre, el sonido es compartido, claro. Pero tiene buena pinta, lo que pasa, se llama PlayStation TV o una cosa así, o PS TV, no sé cómo... Bueno... Pero está... tiene su gracia ahora, lo que pasa es que será carísima, como siempre. Así que... agüita fresca. Como juegos para PC, ¿has visto algo? Pues para PC, sinceramente, no tengo ni puta idea. Te puedo comentar cositas de Microsoft, que bueno, dije la semana pasada que no era un boxer. Lo siento para que se enterara aludido, pero bueno, me informa un poquillo y básicamente lo que conoces Kinect, ¿no? Más o menos. ¿El qué? Kinect. Kinect es el control de movimiento de la 360. Es un... Ah, sí, bueno, ya te digo, yo de consolas estoy... Yeah. Bueno, pues nada, se han anunciado bastantes cosillas para Kinect que bueno, en principio no es tan mal. Lo que pasa es que a mí me parece un mando un poco... No sé, me parece que van a ser juegos muy, muy sobre raíles, de hacer cuatro tonterías con las manos y avanzar de forma automática y... A mí en particular no me hace mucho gracia ese tipo de juegos, pero se ha anunciado un Fable, se ha anunciado un Halo 4 y una especie de remake de mapas online de los anteriores Halo. Se ha anunciado el Modern Warfare 3, que Para los que les gusten los Call of Duty, a mí no me hace ni puta gracia. Se ha visto algo nuevo de Tomb Raider, del Gears of War 3, de uno de Star Wars, que tenía bastante buena pinta y, no sé, decepcionó un poco la presentación del juego en general. Y, bueno, pues más cosillas. En general, mucho juego para Kinect. Ha sido para presentar nuevas consolas, para presentar, por ejemplo, remakes de... Es decir, se va a hacer una remasterización en HD de los Metal Gear, los Silent Hill, los Zone of the Enders y dos juegos geniales, que uno es Ico y otro es Shadow of the Colossus, que son dos putas obras maestras de aparecieron para Play 2 y se van a remasterizar en HD para lanzarlas en Play 3. Y poca cosa, se ha visto bastante de juegos que ya están así anunciados y tal, pero bueno, es un poco más de lo mismo, así que no, grandes sorpresas, nada. El juego que yo he visto es el, bueno, desde porque lo vi en el Twitter de Marvel, y bueno, yo es que voy a lo mismo, ¿qué pasa? el juego, bueno, es, ¿cómo era? Spider-Man Age of Time. Y bueno, parece ser que en la segunda parte, no me acuerdo cómo se llama la primera, pero la primera parte era de un juego de Spider-Man que se unían diversas realidades, y aparecía el Spider-Man de el Spider-Man normal de los cómics, el Spider-Man de Noir, que es unos cómics que salieron ahora cosa de un año, una cosa así, que está ambientados en época de los, no sé si los años 30 o algo así, que es un Spider-Man que es como una especie de agente secreto, una versión extraña. Y el Spider-Man 2099. En esta segunda parte solo son Spider-Man y Spider-Man 2099. Sale también Antiveneno, que es un la evolución de Veneno, el enemigo de Spider-Man que salía... Es, bueno, salió en los cómics ahora no llega a un año, hace unos meses, aquí en España, van con un poco de retraso. Y en esta, no sé por qué, solo son Spider-Man y Spider-Man 2099. Como tráiler del juego, la verdad es que, bueno, por lo menos gráficamente tiene buena pinta. Los juegos de Spider-Man que yo he jugado son un poco... Churros. Pegar palos y poco más. Pero, no sé, gráficamente están chulos. ¿Cómo será el juego? Pues no lo sé. Hace un montón que no juego a juegos de Spider-Man. Y, bueno, yo he jugado los de las pelis y he jugado alguno más que salió. Y no estaban... A ver, no estaban del todo mal, pero no sé. Claro, como Spider-Man lo que mola en los cómics es la historia. En los juegos nada más que dejan los palos. Entonces te quedas un poco ahí como... Bueno, a ver qué tal. Me parece curioso que salga el de 2099... Porque, bueno, ya que estoy, hago la sección de cómics. ¡Hostia, cómo estoy hoy enlazando! Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues Spider-Man 2099 es de una serie de los años 90, no sé si del principio o mediados de los 90, es de una versión que salió que se llama Marvel 2099 y son varias colecciones, creo que eran cuatro en total, que eran Spider-Man, Punisher... Doom, el Doctor Muerte, y un tal Savage, que no sabía de dónde puñetas había salido. Y eran Spider-Man 99, Doom 2099. Si lo ves ahora como curiosidad, pues igual verlo ahora como curiosidad no está mal, pero la verdad es que calidad no tenía mucha. Era un poco lo típico, un futuro así tipo, no sé, el futuro de estos tipo cómic, tipo Flash Gordon o algo así, de casas muy extrañas y todo muy técnico y tal. Y van un poco de lucha contra las grandes empresas y lucha contra por proteger, o sea, contra la contaminación, por proteger la naturaleza y tal. Verlo como curiosidad ahora, pues no es, yo que sé, se le puede echar un vistazo porque es un producto muy de su época. O sea, lo ves y dices, joder, esto es de los 90 puro y duro. Ya te digo, tampoco. Yo me lo leí, en su momento me leí alguno, no me gustó mucho. Hace poco les eché un ojo también. Y bueno, a ver, tampoco te voy a decir que sea una mierda insoportable, pero tampoco está muy allá. Y comercialmente tampoco tuvo mucho éxito. Por eso me parece, hombre, el traje de Spider-Man 99 está chulo, pero... No sé yo el juego de qué irá y por qué han sacado precisamente a este personaje. Bueno, igual no es conocido así del todo y yo qué sé, quieren un poco explotar el tema. Así Sí, que... no sé, porque me parece curioso porque ha salido el Anti-Venom este, que es un personaje que salió hace nada, como un personaje nuevo, y que tampoco era gran cosa el personaje, la verdad. No. Es la evolución de Eddie Brock, Venom, y se quedó un poco ahí en el aire, ¿no? En la serie, como a ver qué me tengo. Y bueno, yo iba hablando de cómics, iba a hablar también, pero lo voy a dejar también para la semana que viene, porque yo creo que este merece la pena dedicarle más tiempo. Al de Vida en otro planeta, Will Eisner, que es el que me he leído esta semana, y bueno, lo voy a dejar para la semana que viene con más tiempo, porque... Hay mucho de qué hablar, ¿no? ¡Hostias! Sí, qué grande es este hombre. Era este hombre. Bueno, y no sé, yo por mi parte, yo creo que ya terminamos. Vamos a echar un vistazo a las visitas de esta semana. A ver. Nadie nos ha escrito nada más que uno, y por qué es colega nuestro. ¡Qué vergüenza! O sea, ¿esto qué es? Esto es Nosotros os como... ofrecemos un servicio de ayuda gratuito y por nuestra buena fe. No, no, no, pero vamos a ver. Estos son como los golpes en la vida de los que tienes que aprender. Esto es como una película que lanzas y que crees que va a ser la polla y después no la ve ni Dios. Y en la segunda parte la reinventas y haces otra cosa totalmente diferente. Pues va a ser lo que vamos a tener que hacer nosotros. Pues si seguimos a este paso, bueno, no sé, ahí estamos, ¿no? Bueno, ya veremos. Igual es que no nos ha escuchado nadie o la gente que nos ha escuchado tiene la vida muy clara. Sí, oye, pues Para mejor que haya para ellos. empezado a escucharnos en el número 3, en este número 3, estamos hablando de nuestra sección de consultorio en el que nosotros que abrimos la semana pasada y en el que nos podéis preguntar cualquier cosa, de absolutamente lo que sea. Ya os dijimos que si nos preguntáis de algo sobre en qué película salía no sé quién o en qué película pasaba tal cosa o cómo se llama este autor o algo así, pues que lo íbamos a mirar en Google o tampoco lo podéis hacer vosotros mismos. Entonces nos ofrecimos a daros nuestro consejo sobre dudas existenciales y dudas de la vida que tengáis y no nos habéis escrito nada, solo o... Y porque es colega nuestro, me da vergüenza. Pero vamos a contestarle, porque este servicio no discrimina ni a los colegas, aunque podríamos. Exactamente, el señor Logan nos preguntaba en el Twitter hace unos días que por qué, creo que era Spinette, ¿no? Iba en Sí, ¿por qué pelotillas. Spinete va desnudo Exacto. por la calle y se pone pijama para dormir? Esta es una Logan, cuestión que siempre ha atormentado al hombre, ¿vale? Porque yo ¿por qué la. es exhibicionista y por la noche tiene frío? Yo es la única explicación que le veo. Hombre, es que ¿Sabes? Que está durmiendo, está quieto. en el plató por las noches refresca, entonces te tienes que vestir, tío. Claro, tío. Y además un Además, tú estás poco de solo, no le ve higiene. nadie. Entonces es que te va a pasar eso. Yo creo que a Spinette se le iba el puntico por las noches. Entonces decía, bueno, pues me pongo calzoncillos, así por lo menos, no sé, empapa un poco. Yo tenía preguntas más. Primero, ¿cómo se ganaba la vida? O no se la ganaba. Vivía en la chabola esa. Y el Chema le daba pan, tío. Y ya está, así ganando la O vida. sea que ¿De dónde salió? ¿Qué? Spinette ¿Era un era gitano. mutante? Y la pregunta que más me reconcomía era ¿qué coño era Don Pepón? Porque dice, bueno, es un erizo rosa, será un mutante de la radiación. Sí. Pero Don Pepón, ¿qué es, tío? No estaba muy claro qué era eso, tío. Pues un Bueno, señor indefinido. sin bigote, el nuestro tiene bigote. Sí, pero sigue estando igual de muerto que No, yo le antes. tenía ahí viendo el Twitter. Que Ah, por sí. cierto, lo hemos tenido abierto y nadie nos ha escrito tampoco. Yo creo que no tenemos mucho bien. Bueno, Visita de la porque... semana. Esta semana hemos tenido. Hostias. En España, según las estadísticas del blog, 76 visitas en España. Vamos bien, ¿no? Genial. Y nadie tiene una pregunta de 76 personas. En Estados Bueno. Unidos, 9 personas. Nos siguen los yankees, tío. 9 yankees nos siguen. Una persona en Alemania, el que vio la semana, el que lo escuchó la semana pasada, le ha gustado y uno de los dos ha repetido. Bueno, Y una pero... persona en Francia, hola francés. Sí, bonjour. Y yo creo que el alemán de la semana pasada, tío, se indignó con lo que soltamos con lo de la Merkel, los pepinos y tal, y dice, ah, estos yo no los escucho más. Y ya se ha ido. Sí, pues puede ser. Porque, y bueno, el franchute, pues yo qué sé, como son así un poco picajosos, ¿no? Pues... Este es nuevo. Claro, Hombre, ese yo le mola. se lo dije a una amiga mía que está en Japón y no tenemos ninguna visita en Japón, o sea que sé que no nos ha escuchado. Luego se lo voy a decir. ¿No nos has escuchado? Vale. Pues nada, yo creo que vamos a chapar ya, ¿no? Sí, bueno, recordamos el correo, por si nos queréis preguntar algo o enviarnos cualquier cosa. Sí, pero basta ya de rogar, ¿eh? Yo, si no queréis escribir nada, nos subimos a nuestra bola y se acabó. El correo es carapedepalo@gmail.com y el Twitter es @carapedepalo. Nos podéis escribir en Gmail y en Twitter. Si nos escribís en Twitter, por favor, enviadnos un mensaje de esos privados o un mensaje directo, porque no estamos todo el día en Twitter. Entonces, muchas veces, si nos dejáis algo ahí solo como en comentarios, no lo vamos a ver. Claro, lo parece, pero no lo estamos. Claro. Y bueno, ya ahora sí que ya está. Os dejamos con la entrevista a Axel Casas y Ronquete, creadores de la serie VHS, que si no la habéis visto, la recomiendo, porque te echas unas risas considerables. Sí, está bastante guay. Hasta la semana que viene. Bueno, yo soy Rubén Aniorte y nos ha acompañado... Rubén. Ahora dice el otro Rubén, el señor Monzón, y el señor con bigote. Y nos vemos, nos escuchamos la semana, o nos escucháis la semana que viene. Hasta luego. Os dejamos con la entrevista. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Axel Casas y Ronquete, que son dos chicos que hacen vídeos de humor para YouTube, hacen cortos. Y bueno, el año pasado el Terrat, que es la página de YouTube de Buena Fuente, les produjo una serie que se estrena este fin de semana, este viernes, en TNT. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, tío. Bueno, en primer lugar, pues enhorabuena por el salto a la televisión y gracias por la entrevista. Gracias. A ti. Y bueno, vosotros empezáis a hacer vídeos, o por lo menos el primero que hiciste fue de bastante, bastante jóvenes, ¿no? Porque yo he visto uno por YouTube que teníais como 12 años o algo así. Sí, eso es, eso es. Nosotros ya empezamos a hacer cosas desde que éramos muy pequeños, desde niños. Lo que pasa es que, claro, no teníamos cámara, entonces pues grabábamos los programas en cintas de cassette y así. Pero sí que es verdad que nuestro primer corto con cámara fue con 12 años. Eso es, hacíamos al principio sesiones, programas ficticios de radio en cassette, y luego cuando mis padres se compraron una cámara en Andorra, que era muy de... Andorra, ¿eh? Amigos. Andorra, cuando no había cámaras de vídeo. Entonces ahí la cogimos prestada, hicimos nuestro primer corto, lleno de sangre, y de lo que nos gustaba a esa edad, con 15 años, no sé qué tendríamos. Sí, 13, por ahí. Eso es. Me pillaron mis padres, había borrado la primera comunión de mi hermana y me cargué las navidades. Vosotros... Bueno, por lo que hemos visto en YouTube, ahora que hablabais de la cámara, sí que tenéis un por lo menos una calidad técnica, por lo menos respecto con los con otros cortos de otros aficionados, por ejemplo con los de Little Zombie nuestros, que son muy cutres, pero vosotros esto lo curráis. Nosotros, bueno, hemos conseguido una cierta calidad, pero es muy poco a poco. O sea, llevamos, pues imagínate, desde que teníamos 13, ahora tenemos 33, pues 20 años llevamos haciendo vídeos, entonces es normal que vayas cogiendo poco a poco un poco tablas y acabes haciendo cosas un poco decentes. Lo que hacíamos al principio era una puta mierda, no había por dónde cogerlo, era muy malo. Hay una progresión, claro. No, aparte de la manera de hacer cortos y luego el equipo técnico. Vosotros, por lo menos yo, todos los que he visto son tipo de humor y un humor así un poco... extraño, absurdo. Contanos un poco de vuestro humor. ¿De nuestro humor? Bueno, es un humor... A nosotros nos gusta mucho improvisar y hacer las cosas así como muy frescas, que casi no parezca ni que haya un guión, aunque sí que lo hay. Y es un humor, pues eso, pues muy gamberro, muy surrealista y no sé, muy nuestro, ¿no? Al final es lo que contamos, es nuestra vida, un poco. Disfrazamos cosas que nos pasan de verdad. Luego, Alex y yo, al ser amigos tanto tiempo, pues hay una cierta confianza y nos surgen así las cosas. Sabemos de lo que nos estamos riendo siempre, en todo momento. Y luego todas las influencias, ¿no?, que hemos recibido de los 80 y 90, televisión y cine... de otros humoristas. Nos hemos tragado todos los fines de año a Martes y Trece. Nos encanta el tricicle. Y luego películas. Todas las influencias estas confluyen y hace que explote estas burbujas de este humor absurdo, ¿no? Y es así como salen ideas de, por ejemplo, pensar, voy a vestir a mi primo de robot, y ¿qué os dice la gente cuando le proponéis estas cosas? Pues en realidad las cosas surgen así, o sea, como ahora estábamos viendo una película y pues igual estamos viendo una película y hacemos un comentario y hostia, podríamos hacer no sé qué, y así nos surgen las cosas. Luego hablamos mucho por teléfono, nos vemos casi todos los días, entonces las ideas surgen como algo cotidiano, o sea, como cosas normales, no es algo que nos pongamos a ello, es algo muy natural. La gente está encantada, o sea, sí. Yo le llamo a mi primo, le digo que tenemos que disfrazar de robot y dice, ah, vale, pues bien. Al final la gente se presta un poco porque le hace gracia y luego sabe que el resultado pues suele estar bien, entonces a la gente le gusta, la gente no suele poner muchas pegas, ¿no? No, la verdad es que no. La verdad es que todo siempre suele surgir de algún comentario, una tontería que decimos, luego la construimos y la disfrazamos bastante bien. Y somos creadores más que nada de personajes. Creamos personajes y a raíz de ese personaje pues que le pasen cosas. Robo Primo, London Lobo, James Buceador, todas estas cosas que se nos ocurren, luego ya es plasmarlas en un contexto. Vosotros, bueno, tenéis bastante también influencia de películas de serie B. ¿Esto es realmente, a vosotros os gusta este género? ¿O decís, joder, qué mierda, voy a reírme de ello? Es porque os gusta, ¿verdad? Sí, nos gusta, no, nos encanta. Sí, sobre todo, a mí sobre todo las películas ya no de serie B, sino de serie Z, ya más allá. Las películas malas de terror, pero malas, infumables, a mí me encantan, a mí me parecen buenas. A mí me parece que tienen una magia y un encanto que solo lo consigues con una producción o tomándote las cosas muy en serio. Es muy como nos tomamos nosotros la vida, muy como de broma todo. Entonces sí. Me parece que tiene un valor ahí importante. Serie B. Y luego hay entre vosotros hay una, digamos, una colaboración total y absoluta, o sí que hay uno que es un poco más líder, como vemos ahí un poco en los cortos, o uno es Batman y otro es Robin, o sois exactamente la misma lo mismo cada uno. Bueno, Alex ha cursado estudios de cine y de vídeo, él tiene más idea en cuanto a producción, a cómo preparar las cosas. Si bien la parte creativa a la hora de escribir el guión es, somos los dos por partes iguales, que es cuando quedamos, yo que sé, para comer, viene él a mi casa o voy yo a la suya y escribimos guiones, luego a la hora de ponerlo en marcha realmente es Alex el núcleo de la pareja, es el que lleva todo un poco, ¿no? Sí, pero bueno, luego lo que es delante de la cámara, pues también, yo que sé, muchas veces yo soy como el digamos, el tío guay y él es un poco más el mierda, pero luego los papeles se cambian. En VHS, por ejemplo, ¿sí? En VHS le hemos dado la vuelta y yo soy un personaje un poco más mierdoso y él es como más guay, ¿no? Más fulador, más un tío así con dos cojones. Entonces los roles los vamos cambiando un poco, pero sí, lo que ha dicho Gorka sí que es verdad, o sea, lo que es el tema creativo lo hacemos los dos porque, yo que sé, el mundo y la imaginería es de los dos. Pero luego el tema de ya la realización o la edición o el montaje, eso ya lo llevo yo más dentro, pues porque es a lo que me dedico realmente. Entonces, pero sí, aquí estamos los dos por iguales, los dos somos Robins, no hay ningún Batman. Pero no hay Batman, No hay Batman, somos Batmobile, somos, sí. Batman. Bueno, este viernes se estrena en TNT la serie de la que acabamos de hablar, VHS, pero bueno, yo realmente la vi el año pasado y yo, no es por hacerle la pelota, pero lloré de la risa en más de un capítulo. Pero, que ¿cómo venderíais esta serie? ¿Por qué la gente tiene que verla? Bueno, pues, a ver, lo que tuviste en YouTube es la primera temporada de esta serie. Hemos hecho capítulos nuevos, ya para televisión, para un formato ya un poco más grande. Entonces, la serie en sí también ha crecido en cuanto a calidad de imagen, de producción, digamos que ya es un poco más gordo todo. ¿Y por qué tendría que verla la gente? Pues no sé, creo que es una serie diferente, es una serie divertida, y bien para las personas que ya no seguían por internet, es algo que les va a gustar, porque seguimos tratando los temas clásicos, y sacamos personajes y chistes viejos que a la gente le gustan, uh-huh. Y la gente que no nos conoce, pues no sé, yo creo que es algo que mejor si no lo ven, ¿no? No, lo hemos diseñado de manera que para la gente que no nos conoce, nos conozca de verdad. Vamos a hacer hemos hecho unos capítulos al principio bastante como presentación, pero no va a defraudar a los que ya nos conocen. ¿Por qué hay que verla? Pues porque es muy divertida y porque en muy pocos minutos contamos un montón de cosas. Un montón de cosas en un tiempo frenético y que, bueno, que si gusta la puedes ver una y otra vez y siempre vas a descubrir algo bueno. Es uno de los matices, es una serie súper divertida. Me lo ha quitado de la boca, eso quería decir yo, pero no me salía. Ahí habláis de muchas películas de serie B, películas raras, como hablabas antes también de serie Z. ¿Es más gracioso si has visto estas películas o realmente es más gracioso eso si no las has visto y dices, ¿de dónde saca este hombre estas cosas? Yo creo que tiene los dos puntos de vista, ¿no? El que no sepa de serie Z, pues no entenderá mucho, pero el que haya visto películas de serie Z verá un poco que hay muchas influencias en lo que hacemos con todo eso. Y habrá mucha gente que diga, jo, qué cutre, esto está, es muy cutre, está mal hecho, pero es que también nos gusta hacerlo mal a costa, ¿no? Nosotros invitamos también a ver un poquito de serie Z, cogemos una de las cosas que nos gustan y invitamos a que lo ven. Hay gente que ha visto VHS, que igual hablamos de alguna película en concreto, y luego la ha visto para confirmar que lo que contamos es verdad, que es así de cutre en realidad, y bueno, nosotros invitamos también a ese cine de bajo presupuesto, ¿no? Sí, yo creo que es para saber hacer las cosas mal, hay que saber hacerlas bien primero, o sea, no salen mal porque sí. Yo creo que hay que hacerlo un poco aposta, que es lo que intentamos nosotros hacer. Porque si intentas hacer algo que esté bien con muy poco dinero, te queda muy chapucero y muy cutre. Entonces es mejor valerte de primeras, eso es como un contra, es un punto de partida malo, ¿no? No tener presupuesto. Pues es valerte de eso para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y hacer algo malo. Exprimir todos los recursos que tengas a mano. Claro que sí. ¿Y cómo fue ¿Cómo fue el momento que contactó con vosotros la gente de el Terrat y Buenafuente y tal? ¿Enviasteis algo o fueron ellos? Sí, bueno, el Terrat se puso en contacto con nosotros porque ya teníamos un porrón de vídeos colgados en internet y querían saber de nosotros, ya habíamos hecho también alguna cosilla en televisión. La cuestión era que no parábamos de colgar cosas. Y se pusieron en contacto al principio para ser guionistas, para colaborar en Buenafuente y tal. Nos llamaron, me acuerdo, un jueves para entrar en plantilla un lunes. Nos hicieron una prueba de guión y la verdad la pasamos, pero no podíamos cambiar de vida en dos días. Así que, además le ofrecieron a Alex, solo necesitaban un guionista y fue todo muy repentino. Eso no quita que no rompiésemos con el Terrat, ¿no? Porque, joder, es el Terrat, es Buenafuente, no podemos... Es un pedazo de... Es un filón. Entonces, nosotros lo que queríamos era proponerles algo bien hecho. Teníamos vídeos de bajo presupuesto, vamos a hacer algo en condiciones, ¿no? Vamos a comprar equipo, joder, les presentábamos auténticos proyectos guapos. Y sí, en esa época hicimos el Solo Axel Casas y Ronquete o Planeta Z, ¿no? Cosas que estaban muy curradas. Decíamos, jo, esto al Terrat le tiene que gustar. Y se lo presentábamos, pero, jo, les molaba mogollón, pero nos decía que era inviable. O sea, en cuanto a producción, imagínate, no sé si has visto Planeta Z, pero hacer una serie de Planeta Z, como luego hizo Berto, ¿no? Que al final fue Zombies de Berto. Pero hacer algo así grande con zombies tal, no era viable. Entonces un día, haciendo el tonto, nos grabamos viendo Superman 4, otra gran película que recomendamos, es cine de cabecera de Garci, casi, y colgamos este vídeo y, joder, sí, les hizo mucha gracia. Sí, ¿no? La gente nos reclamaba, claro, al no colgar con tanta frecuencia vídeos en internet, porque estábamos haciendo proyectos más gordos, pues vamos a hacer algo de media hora, como hacíamos antes. Joder, colgamos y a la hora nos llaman del Terrat y nos dicen... Esto es lo que queremos, dos tíos hablando de películas. Comentar películas. Y así nació VHS, fuimos a Barcelona a ultimar detalles, a firmar contratos y así nació la serie. Y ahora pues para la televisión, que estamos muy contentos y a ver qué tal sale. Bueno, pues nada, os deseamos mucha suerte con la serie en televisión y a ver si sigue triunfando, que la verdad es que os lo merecéis, por lo menos por los ratos de risa que yo por lo menos me pego con VHS y con la gran cantidad de cortos que tenéis. Muchas gracias por la entrevista y no os entretengo más. Muchas gracias. Podéis dar un saludo para... Muchas gracias. Un abrazo, tío. Vale, pues ya hablamos. Hasta luego.